Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo les está yendo allá en donde quiera que se encuentren? Pues yo estoy muy contenta, disfrutando un montón este capítulo del infinito en un junco. Nos han tocado fragmentos chiquititos, pero qué profundidad. Qué reflexiones tan increíbles, ¿a que sí? Y bueno, vamos a ver con qué nos sorprende el día de hoy Irene Vallejo. 46. Sócrates dijo a Fedro, en aquel deslumbrante mediodía, a las afueras de Atenas, que las palabras escritas son signos muertos y fantasmales, hijas ilegítimas del único discurso vivo, el oral. El poeta Friedrich Hölderlin, nacido 23 siglos más tarde, habría deseado viajar en el tiempo hasta aquel lejano día y aquel tranquilo prado bajo la sombra de los plátanos, donde Lili socorría entre las flores, donde Sócrates conquistaba los corazones y Aspasia paseaba entre los mirtos, mientras resonaba el ágora ruidosa y mi Platón forjaba paraísos. Es algo que sucede con frecuencia. Los tiempos que unos consideran decadentes mientras los viven son la región de la nostalgia para otros. Hölderlin creía ser un antiguo ateniense trasplantado a la inhóspita Alemania. Su verdadera patria era aquel siglo dorado contra el que Sócrates despotricaba por destruir la auténtica sabiduría. Con apenas 30 años, el poeta alemán empezó a sufrir crisis mentales. Cuentan que padecía accesos de ira, agitación y ataques de verborrea que no podía controlar. Declarado enfermo incurable, sus parientes lo ingresaron en una clínica. En el verano de 1807, visitó a Hölderlin en su encierro un ebanista llamado Ernst Zimmer, entusiasmado por su libro Hiperión, y decidió llevárselo a vivir a su casa, junto al río Neckar. Allí permaneció el poeta hasta su muerte en 1843, siempre al cuidado de la familia de su lector. Sin apenas conocerlo, Zimmer decidió recoger, alimentar y cuidar en su demencia al autor de la novela que amaba. Las calladas palabras de un libro forjaron, durante casi 4 décadas, un vínculo más fuerte que el parentesco entre 2 extraños. Tal vez las letras sean solo signos muertos y fantasmales, hijas ilegítimas de la palabra oral, pero los lectores sabemos insuflarles vida. Me encantaría contarle esta historia al viejo y gruñón Sócrates. ¿Y qué les parece? Bueno, pues como escritora pobre y loca, que ya saben que lo soy porque me llamo Loca sin Loquero. Ahí les digo que si alguien quiere rescatarme, pues con todo gusto. Bueno, cuídense mucho. Espero que tengan una muy bonita mañana, una excelente tarde y una mágica noche llena de recuerdos felices. ¡Hasta mañana!